metemos en el tema central de estos días, que es el alcance de la causa de corrupción conocida en Brasil como Lavallato y sus salpicaduras en Argentina. Hay que recordar que en febrero de este año, Leonardo Meirelles, aquel conocido como el valijero de Lavallato, dijo en una causa de corrupción en la más grande de Brasil que Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, está involucrado. En su declaración, Meirelles informó que realizó transferencias de $650,000 a Arribas por coimas pagadas por la empresa Odebrecht a cambio de garantizarse para la empresa los contratos de obra pública para nuestro país. Esta operación se habría concretado en el año 2013, cuando Arribas todavía no era funcionario de Cambiemos y se desempeñaba en ese momento en el mundo de los negocios en Brasil y también en los pases de futbolistas. Así es, y se trataron de cinco giros que se generaron desde cuentas offshore en Hong Kong hacia la cuenta de Arribas en un banco suizo. La justicia argentina procesó en su momento al titular de la AFI para investigar estas operaciones, pero esta causa está actualmente cerrada luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral decidiera sobreseer a Gustavo Arribas y además el fiscal Moldes decidiera no apelar esta sentencia. Días atrás, Leonardo Meirelles prestó declaración en videoconferencia a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez y allí no solo reconoció las transferencias, sino que además afirmó que el importe total ascendía a $850,000. La última novedad es que el ministro de Justicia, Germán Garabano, anticipó una cita prevista para hoy y decidió reunirse ayer con los abogados de la firma Odebrecht. Según fuentes de la cartera de Justicia, la empresa acercó una propuesta que deberá ser evaluada ahora por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación. Hoy se retomarán también las reuniones, en este caso con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Ellos estarán entonces en reunión con los abogados de Odebrecht. Mientras tanto, el fiscal Federico Delgado ofreció a los exdirectivos de la firma Odebrecht acogerse a la ley del arrepentido. Esto es en el marco de la investigación por el pago de sobornos para ampliar la planta potabilizadora de AISA, ubicada sobre el río Paraná de Las Palmas en la localidad de Tigre. De hecho, la videoconferencia con Meirelles fue en el marco de esta causa y Meirelles aportó el dato de las transferencias a Rivas, aunque por ahí no está relacionado directamente con esta causa. Para entender más de este tema, estamos ya en comunicación con el fiscal Federico Delgado. Federico, buenos días. Aquí Diego y Maru. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Necesitamos que le expliques a mi abuela Berta este embrollo. Mirá lo que me pedís, ¿eh? Es casi un postdoctorado en algo. Bueno, empezamos por Lavallato. ¿Qué es? ¿Lo definimos? Yo diría que Lavallato es un... digamos, pasó en Brasil y tuvo réplicas en muchas partes de Latinoamérica y de África. Y básicamente es un sistema informalmente institucionalizado a través del cual una empresa privada, mediante sobornos, conseguía contratos de obra pública en diversos países de América Latina en este caso. Esto pasó durante mucho tiempo. En un momento histórico, Odebrecht tuvo un problema en Nueva York, en Wall Street. Wall Street para los capitalistas es como el Vaticano para los católicos y en ese momento tuvo que asumir la responsabilidad por haber alterado el mercado bursátil, reconoció sus pecados, se comprometió a pagar multas y a contar lo que había, las maniobras que habían desplegado en el mundo en cada uno de esos países. Empezaron por Brasil. Brasil hizo una serie de reformas legales muy importantes para enfrentar este desafío. Terminó en un acuerdo entre el Estado brasileño y la empresa Odebrecht y entre el Estado brasileño y los funcionarios de la empresa, que son dos cosas distintas. Ellos confesaron los delitos que cometieron y en Curitiba se los está procesando desde hace un tiempo muy importante. Sin perjuicio de lo que pasó en Brasil, Odebrecht empezó a recorrer el mundo contando el devenir de todos esos hechos. Pasó por Perú, pasó por Colombia, pasó por Panamá, pasó por Dominicana y le ha llegado el turno a la Argentina. En la Argentina aparentemente hay tres obras en las que Odebrecht podría haber pagado sobornos, según la información que surge del sitio oficial de la SEC, que viene a ser como la Bolsa o la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. En esa página oficial hay un reconocimiento de responsabilidad de Odebrecht, donde dice que en Argentina, en tres obras, habría habido sobornos. Y estamos hablando de la planta potabilizadora de Zárate y Berazategui, estamos hablando del soterramiento del Sarmiento y de la ampliación de un gasoducto hace muchos años. Como consecuencia de todo eso, en Argentina ya había causas preexistentes, hay algunas causas que se han armado, se han iniciado hace poco tiempo, y lo que está pasando ahora es que Argentina está tomando la decisión de, primero, si va a recibir esa información de Odebrecht de algún modo específico para aprovecharla, si lo va a hacer a la Argentina, es decir, a los ponchazos y de manera desorganizada, sin saber cómo va a terminar. Y nada, estamos en esa discusión. Mientras tanto, las causas avanzan, digamos, en el plano interno. Pero además del plano interno, lo que más escosor está causando y más debates en estos días es cómo hacer para recibir la información que está ofreciendo la firma Odebrecht. Odebrecht exige firmar un acuerdo similar al que firmó en Brasil. Y bueno, se ha empezado a dar esa discusión sobre qué tipo de acuerdo se puede firmar, qué alcances puede tener. Y nosotros, como Odebrecht manifestó esa voluntad de acogerse a un acuerdo, los invitamos a que hagan un ofrecimiento en los términos que tiene nuestra ley del arrepentido, que es diferente a la que tiene Brasil, pero bueno, es la ley que tenemos y la que tenemos que cumplir. Así que en esa discusión estamos. No sé si la abuela Berta lo habrá entendido. Sí, me parece que sí. Ahora el tema es, ¿Odebrecht qué pide a cambio? Porque no debe ser gratis ese tipo de declaración que ofrece. No lo sabemos. No lo sabemos porque no ha habido todavía ningún... Es justamente lo que todo el mundo habla, de qué se puede y qué no se puede. Pero nadie le preguntó a Odebrecht qué ofrece. Es lo que hicimos ayer nosotros, digamos, para empezar por el principio, ¿viste? Todo el mundo habla que se puede, que no se puede, que la ley sí, que la ley no, que esto, que el otro, que es bueno, que es malo, pero en rigor de verdad había un pedido de Odebrecht de acogerse de algún modo a algo similar a lo que pasó en Brasil. Nosotros primero le pedimos una instrucción a nuestra jefa, que es la Procuraduría General de la Nación, para preguntarle si, como hay varios fiscales que intervienen, si no era conveniente que de algún modo se coordine esa actividad y haya una sola expresión de voluntad del Ministerio Público, que hable uno solo y no hablen tres. Bueno, nos dijeron que eso no, que no se podía hacer y que hable cada uno. Cuando nos dijeron que hable cada uno, lo que hicimos fue traducir un documento que trajo Odebrecht, que es una copia del acuerdo macro que hizo con Brasil, lo estudiamos en profundidad, lo chequeamos, lo comparamos con la ley local que tenemos nosotros y empezamos por el principio. Si una empresa quiere negociar con el Estado, le preguntamos, bueno, ¿qué tiene por ofrecer? Y eso fue lo que hicimos ayer y ahora tenemos que esperar a ver si Odebrecht va a decir algo o no, que tampoco tiene ninguna obligación. Federico, en algún sentido el gobierno mostró un gesto tratando de anticiparse o de adelantar las reuniones con los abogados de la empresa, ayer con Garabano y hoy en la Oficina de Anticorrupción. ¿A qué acuerdos puede llegar el gobierno, teniendo en cuenta que ya está en curso también la investigación para ver de qué manera se puede acceder a la información que ofrece Odebrecht? La verdad que yo no sé a qué acuerdos pueden llegar. Lo que te puedo decir es que hay dos grandes dimensiones que tienen los acuerdos que Odebrecht celebró en el mundo. Y quizá eso explica un poco lo que parece tan desordenado acá. Porque así como la empresa reconoce la responsabilidad como parte del acuerdo que hizo con la SEC y brinda información sobre delitos que pasaron antes, la empresa, que es una empresa al fin, y como toda empresa, lo que la IA es el fin de lucro, quiere seguir trabajando y quiere seguir participando de las licitaciones de contratos en diversos países. Entonces, es un problema legal que para el Estado es difícil, por una cuestión de ley interna, contratar con empresas sospechadas de corrupción. Entonces, hay que resolver dos grandes cuestiones. Primero, la cuestión penal, que es lo que pasó antes. Pero para ver cómo sigue la empresa trabajando en la Argentina, tiene que de algún modo también llegar a algún entendimiento con el gobierno, porque en las condiciones de empresa sospechada no puede contratar, ¿se entiende? Sí. Entonces está la parte comercial por un lado, que es a futuro, y la parte de los delitos, que es para atrás. Y sobre esos andariveles es sobre lo que va a tener que haber en algún momento algún acuerdo o no. ¿Garabano tiene facultades como para llegar a un acuerdo? La verdad que no lo sé. Uh-huh. En el tema de las causas penales, claro que no, porque las causas penales son de los jueces y de los fiscales, pero toda la parte, digamos, que tiene que ver con la administración general del gobierno, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, y ahí el Ministerio de Justicia es parte del Ejecutivo. Pero es una pregunta que con franqueza no puedo responder con precisión porque no tengo los detalles. Federico, nos metemos un poco en la declaración por videoconferencia que recibiste de Leonardo Meireles, este valijero arrepentido que lo nombra a Gustavo Arribas. Sí. Lo nombra por unas transferencias del año 2013, y aquí resulta algo llamativo. Arribas todavía no era parte del gabinete de Cambiemos. no se acuerda de debido, según la declaración, o sea, no hay un relato que tenga que ver con la obra pública durante la gestión anterior. ¿Qué hipótesis empiezan a manejar del rol que ocupó entonces Arribas con respecto a estas transferencias que recibió en la cuenta suiza? Mira, eso es justamente la labor de chequeo que hay que hacer. Pero para eso hay algo más importante que dijo Meireles, que es que el tipo se comprometió, y esa documentación tendría que estar llegando, porque ya se pidió, a mandar los documentos que prueban todas las transferencias de coimas que hizo él por orden de Odebrecht para pagar sobornos en el marco del Lavallato. Y ahí supuestamente van a estar los nombres, las fechas, las cuentas y los destinos de todas esas propinas, esos sobornos, como le decimos acá en Argentina. Una vez que tengamos eso, va a haber que cotejar si efectivamente el señor Arribas participó de alguna de las tres causas que están en trámite, pero eso es lo que hay que chequear, con un inconveniente: la causa de Arribas está técnicamente cerrada. ¿Y no se puede reabrir? Bueno, hay un recurso que presentó el fiscal de investigaciones administrativas, pero es un recurso. Y, digamos, puede salir bien, puede salir mal, lo tienen que resolver los jueces de la casación penal. Pero, en principio, técnicamente está cerrada, aunque ese cierre no está firme. Digamos que es una puerta que está cerrada, pero que no le pusieron llave. La casación puede ponerle llave o no ponerle llave, o directamente abrirla. Pero es una cuestión que también se está debatiendo. Ahora, ¿no se apuró Canicova Corral y además el fiscal Moldes en no apelar justamente ese sobreseimiento de Arribas? Digo, teniendo en cuenta que 10 días después de eso aparece Meireles y habla de $850,000 transferidos a Arribas. No, justamente uno de los argumentos que nosotros usamos para apelar la decisión de Canicova Corral fue decirle: oiga, ¿por qué no espera a que esta gente declare? Y ver después, si entre otras cosas, porque había también exhortos que estaban dando vueltas por el mundo, había unas presentaciones de Pino Solana que ponían en tela de juicio las pruebas que Canicova utilizaba para resolver, era bastante endeble toda esa infraestructura. Y bueno, pero digamos, lo único sagrado son los hechos, y los hechos indican que la causa está técnicamente cerrada, aunque ese cierre hay una posibilidad de que se reabra. Digamos, y eso es lo que no impide que algún día sepamos la verdad. Lo que puede pasar es que sepamos la verdad de lo que pasó, pero que esa verdad no tenga consecuencias penales, y sería otro capítulo más en la historia de nuestro sistema judicial. Federico, en la declaración, ¿Meireles involucró también a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente? En realidad, Meireles lo que hizo fue decir que no recordaba con precisión. Se le preguntaron por todos los nombres, se preguntó por funcionarios de este gobierno, se le preguntó por funcionarios del gobierno anterior, se le preguntó todo lo que se podía preguntar. El señor Meireles decía que no recordaba con precisión muchos nombres, pero adelante de su abogado se ofrecía a resaltar con un marcador, los nombres de las personas del Lavallato, las personas de los destinatarios de coimas a los que él les había depositado dinero. Así que la verdad que la parte más rica de lo de Meireles debería ser lo que está por venir, más que lo que vino. O sea que podría venir una catarata de nombres, digamos, cuando use el resaltador Meireles. Claro, y la verdad que ahí la fiscal brasileña, el abogado de Meireles y el propio Meireles se comprometieron a hacer eso. Hay que ver después si lo hacen, ¿no? Porque tampoco estamos, digamos, tampoco uno puede dar por cierto lo que las personas dicen. Aunque a favor de Meireles, que claramente no es el padre Pepe, podemos decir que los acuerdos de la acción premiada que él firmó con Brasil le impiden mentir. Si él miente, va en cana, digamos. Actualmente está condenado con prisión domiciliaria y tiene alguna serie de prerrogativas derivadas de ese acuerdo. Pero si el tipo miente, automáticamente va a prisión común y el acuerdo se revoca. O sea que, vieron que por ahí se pone en tela de juicio la idoneidad moral de Meireles, de Youssef y los que declararon, pero digamos, y eso puede ser cierto, pero también tenemos que decir a favor de los tipos que por el acuerdo que firmaron en principio no deberían mentir, pero bueno, vieron que la realidad no para de improvisar. Mencionaste también a Youssef, estamos hablando de Alberto Youssef, el financista de San Pablo, también involucrado en la causa del Lavallato. Es un personaje clave en el marco de esta situación. ¿Se está tratando de llegar a su testimonio también? Y el señor Youssef fue muy franco. Habló en un grado de ambigüedad siempre, pero dijo que su ambigüedad tenía que ver con que para hablar y colaborar quería firmar un acuerdo como los que firmó con Perú, como los que firmó con Panamá, Y bueno, así que eso es otro desafío de la Argentina, lograr que el señor Youssef de algún modo colabore con nuestra justicia. Es clave, tan clave que en el mismo momento que Youssef declaraba con nosotros, Lula declaraba ante el juez Moro y decía, no me pregunten a mí por esta operación, pregúntenle por Youssef, que es el que sabe. Digamos, me parece que era un personaje, por lo que uno puede ver además, que estamos estudiando bastante la dinámica del caso Lavallato en Brasil, es un personaje central en toda esta historia del lazo entre los funcionarios, entre Odebrecht y el agotamiento de ese maridaje que era el pago de sobornos, ¿no? Y también podría llegar a ser como la costura entre la causa de corrupción entre la gestión anterior y lo que estaría quedando para la actual. Absolutamente. En algún sentido une las figuras de Devido, de Jaime, de Rivas. Eso es lo que permite especular lo que el tipo más o menos dice a media lengua y lo que dicen los documentos que están que ya hemos conseguido y los que están disponibles en sitios oficiales de la justicia brasileña. Pero viste, ahora hay que chequearlo, que es la parte más difícil, que es transformar la especulación en hecho empírico y corroborado. Estamos charlando con el fiscal Federico Delgado. Y Federico, queremos preguntarte qué tipo de voluntades políticas hacen falta para que se pueda justamente avanzar con todos los componentes que parecen estar al alcance de la mano, ¿no? Arrepentido, gente que quiere declarar. A mí me parece que hace falta un compromiso de todo el Estado en su conjunto y de la sociedad civil. Tenemos una gran oportunidad de conocer cómo funcionó un sistema, cómo Odebrecht exportó un sistema informalmente institucionalizado de conseguir contratos mediante sobornos durante mucho tiempo. Y me parece que tenemos una gran oportunidad de interrogarnos y determinar quién es quién, con un costo seguramente altísimo en términos penales y en términos sociales, pero me parece que es un desafío que como sociedad nos merecemos. En un país como la Argentina, que es un país que ha sido saqueado, donde no hay hospitales, donde no hay colegios, donde las calles son un desastre, donde los trenes la gente viaja como ganado, donde casi nada funciona, más allá de algún esfuerzo individual que permite que el país sobreviva, pues estamos frente a una gran oportunidad de empezar a hacer lo más difícil, ¿no? Que es reconocer quiénes somos y dónde estamos. Pero para eso hace falta un compromiso del Estado en su conjunto. Y bueno, qué sé yo, eso es una en cuanto al compromiso, eso es lo que no puedo medir yo. Siempre está la dificultad de leer estos casos de manera tangible, ¿no? Porque los bolsos de López, lo charlamos cuando nos visitaste. Exacto. Acá, son muy visibles, y cuando uno habla de una cuenta en Suiza, de un tipo que ni siquiera era gobierno en ese momento, que le transfiere un valijero, que ya nos cuesta entender esa figura, desde una cuenta en Hong Kong, digamos, todo eso se vuelve un poco inasible para entender la trama corrupta que puede terminar desencadenando en que nos la peguemos en el tren Sarmiento, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Es una, digamos, la corrupción mata, lo hablamos la otra vez cuando estuvimos ahí juntos en el piso. Pero acá me parece que lo que hay que... los griegos tienen una palabra fantástica para esto, que es la parresía, ¿no? Es hablar con franqueza sin temor a las consecuencias. Estamos frente a una posibilidad de aplicar la parresía no solo a los funcionarios, sino todos, la sociedad civil, los funcionarios públicos y la demás dirigencia. La demás dirigencia incluyo empresarios, periodistas, lo que fuere, todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de la opinión pública. Ahora, me parece que la parresía es un lugar complicado. Es fantástico en calidad de vida pública, pero es complicado. Digamos, Sócrates terminó muerto precisamente por la parresía. Digamos, es un desafío que me parece que vale la pena dar, pero hay que ver si estaremos a la altura de las circunstancias. Pero esta es especulación mía, no tiene nada que ver con la causa. Más cercano a la causa, tal vez, Federico, solamente ya para finalizar, te quería preguntar si finalmente se hizo lugar al pedido de cruces de llamadas para poder hacer ese cotejo de información y también el registro de visitas de los empresarios y abogados de Odebrecht aquí en Argentina. Aún no lo sabemos, pero tenemos algún indicio de que sí. Bien. Federico, muchas gracias, como siempre. Estaremos en contacto. A ustedes, chicos, gracias. Federico Delgado, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 6 y las salpicaduras del Lavallato en la Argentina, que en principio involucran, por la declaración de Leonardo Meireles, al titular de la AFI, Gustavo Arribas, por transferencias de $850,000. Esto fue en el año 2013. Ahora bien, si llegan estos comprobantes que viene prometiendo Meireles, se abre una catarata importante, porque, para hablar con franqueza, como nos pedía Delgado, Tenemos todo un sector de los medios y de la política apuntando directamente a Rivas para decir hay corrupción en un funcionario de Macri, pero lo que venga posiblemente incluya otros nombres que son transversales a las fuerzas políticas y posiblemente también nos encontremos con la gestión del kirchnerismo salpicada por esto, teniendo en cuenta el momento histórico en el cual fueron las transferencias, ¿no? Sí, mencionábamos recién que hay uno de los personajes claves, que es este Alberto Youssef, que es eje no solo para lo que significó Odebrecht en Brasil, sino también para lo que puede implicar aquí en nuestro país. Él es quien podría aportar información sobre lo que fueron las negociaciones con el ex Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, con la Secretaría de Transporte a cargo de Ricardo Jaime, que ya sabemos tiene una gran colección de causas por corrupción, y por el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que por ahora cuenta con una causa que está cerrada. Veremos qué posibilidad hay en la justicia para que se pueda abrir. Y con la complejidad enorme que significa investigar con los condicionamientos que los propios acusados ponen. Con lo cual, el panorama es muy complejo, pero la oportunidad política para saber de qué se trata es muy interesante.